Personalidades de varios países elogian en alto la vida revolucionaria del gran dirigente Kim Jong-il. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, la presidenta del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia, el jefe político del Grupo de Estudio del Kim Jong-ilismo del Perú y el presidente del Consejo Central del Partido Político Republicano Unidad Popular, Kirguiziel. En sus mensajes y cartas enviados con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il, señalaron como sigue. El gran compañero Kim Jong-il es el indoblegable combatiente y ardiente patriota, quien defendió con firmeza el honor y la dignidad del pueblo coreano, sin vacilación ante las provocaciones y obstáculos de Norteamérica y sus seguidores, y todas las dificultades. La idea y lineamientos presentados por él sirven de bandera eterna que ilumina el camino a seguir por el pueblo coreano y el movimiento socialista mundial.